tiene desafiados con su palabra. La palabra nunca es fácil. Hoy a la mañana, cuando estamos con los chicos, le decía, lamentablemente para ustedes en esta iglesia se predica todo, todo el consejo de Dios. A veces como muy hermoso, motivador, y a veces nos hace reflexionar y hasta nos hace detenernos si realmente estamos yendo por buen camino. Pero todo es para bien, dice la palabra, todo es para bien. Incluso a veces esas palabras duras que seguro que lo dicen por mí. Pero es, si toca, porque el Señor está obrando. Amén. Y hoy toca hablar de un tema que es un poco polémico a veces, pero no es la intención. Creo que lo que el Señor quiere es que caminemos, que la iglesia marche. Lamentablemente hay cierta desidia que puede surgir en la iglesia, o sea, como un desgano que de repente se frena, de repente se detiene, y es difícil porque si la iglesia no avanza, las tinieblas sí. Las tinieblas nunca se detienen. Las tinieblas constantemente avanzan en nuestras vidas, tanto en la ciudad, como en nuestros hogares, como en nuestras vidas. En el momento que la iglesia se detiene, las tinieblas van avanzando sobre la ciudad. En el momento que nosotros, personalmente, en nuestras casas, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, empezamos a enfriarnos, eso es lo que significa desidia, desgano, cuando uno le faltan las ganas y uno se queda cómodo, las tinieblas sobre la vida de uno empiezan a adentrarse. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en esta situación? Y muchos de esos problemas tienen como significado el habernos enfriado. El mensaje de hoy tiene como título El camino de la santidad. Para los que anotan, como siempre decimos, hay que anotar siempre. No solamente las reuniones de acá, sino donde vayamos. Vamos a un día especial, una convención, donde sea que estemos, con un cuaderno, la Biblia, en un celular, una tablet, lo que sea, siempre hay que anotar. Porque si yo le dijera, a ver, vamos a ver, ¿qué decía la predicación de la pastora del domingo pasado? Entonces, sí, bueno, paso, digo, una persona X que pase adelante y que nos dé a ver detalladamente qué nos dijo. Ay, la memoria no falla, entonces digo, no hay problema, tengo mi anotación acá. Entonces, tal cual, todo lo que la pastora predicó. Entonces, hay que estar atentos y siempre anotando. ¿Amén? Amén. Que el Señor nos ayude. El camino de la santidad es un tema difícil, muy difícil de hablar. Porque, como muchas cosas que suceden con la palabra de Dios, venimos a la iglesia con estructuras mentales, formas de pensar, definiciones que están acá adentro, que se llaman paradigmas, como el molde de la torta, que hacemos la torta y siempre sale igual. Y a lo mejor un día nos aprendemos que algo es diferente, que resulta que no es como nosotros pensábamos, pero hay que romper primero acá adentro. Y eso es lo más difícil. ¿No es verdad? Lo más difícil es cuando uno está acostumbrado a hacer o pensar o creer que algo es así. Y de repente alguien te dice, pero no es así. Pero sí, sí siempre lo hice así, siempre fue así. Y le muestran a uno como realmente es. No, pero igual no. Pero te estoy mostrando cómo es. Y es duro romper algo para volverlo a armar acá adentro. Es dificilísimo. Es recontra difícil. Por eso, muchas personas que vienen a la iglesia la primera vez, nos fascina el mensaje, la música, todo. Es hermoso porque aporta algo nuevo, algo que nunca habíamos experimentado. Y encontramos la salvación, nos hablan de Jesús, nos hablan de la vida eterna. ¿Y quién no quiere vivir eternamente? ¿Quién no quiere el cielo? Lo que a muchos no les gusta es que Dios esté ahí cuando lleguemos. Pero, ¿quién no quiere ir al cielo? ¿Quién va a decir, sí, yo quiero ir al infierno? Me da igual, está más calentito ya. Todos queremos ir al cielo, todos nos gusta el mensaje del Evangelio, no es un mensaje malo. No es que, bueno, acá en este lugar sacrificamos gallinas, acá nos cortamos y derramamos nuestra sangre en un cuenco que después compartimos y bebemos entre todos. No hay ni cosas así tan raras. Acá que predicamos de un Dios misericordioso, bondadoso, que quiere lo mejor para la humanidad que Él mismo ha creado. Entonces el mensaje es hermoso. El tema es el después. El después. Por eso hay gente que va, viene, mucha gente que va la primera vez a la iglesia, pero la segunda cuesta. Porque de repente se encuentra con que las cosas no son como uno las creía de antes de venir a la iglesia. Resulta que no es así. Y una de esas cosas es ser santo. Nos hemos creído el cuento de que para ser santo, primero uno tiene que morir, ¿no? Primero tiene que estar muerto. Entonces después una institución grande que domina el mundo por allá, ¿sí?, en Europa, recibe propuestas de, por ejemplo, de mí, ¿no? Francisco Ibáñez, lo queremos proponer como santo. Bueno, entonces esta institución analiza, bueno, vamos a ver quién es este Francisco Ibáñez. Bueno, vamos a mandar un agente a Argentina, Coronel Suárez, vamos a hablar con las personas, la ciudad, a ver cómo era. Hacen una biografía lo más precisa de mí. Y se ven que si nunca rompí un plato en mi vida, nunca jamás dije una mala palabra, nunca robé, nunca mentí, nunca hice nada malo, no se me reconoce ni un error en toda mi vida, entonces ya soy candidato a ser santo. Pasado un tiempo, si se me puede demostrar que yo hice algún milagro, que yo curé a alguna persona o alguna de esas cosas, entonces ya oficialmente soy San Francisco de Suárez, habilitado para ser adorado por todos los feligreses. Cosa que ustedes saben si eso está o no en la Biblia. ¿Está o no está en la Biblia? Dígalo fuerte. No está en la Biblia. No está en ninguna parte que diga que ser santo es comprobar que una persona es perfecta y es candidato y después de muerto, porque no es algo que uno está vivo. Después de muerto lo hacen santo. Y soy San Francisco. Ya no de Asís, ahora soy de Suárez. San Francisco de Suárez. Ojo cuando me muera, ténganlo en cuenta. Esa es una cosa que está acá, es un cassette que nos queda y hay que sacarlo. Lo lamento decírselo, es difícil, pero hay que sacarlo porque no está en la Biblia, no está en el repertorio de la Biblia. Ser santo no es eso. Y otra cosa es el concepto de santidad para nosotros. O por un lado creemos que es algo inalcanzable, lejos, como imposible. Como que hay ciertos líderes de la iglesia supremos, ahí que están ahí, que alcanzan ese concepto. Pero después, nosotros somos gente común y corriente que nunca vamos a ser santos en la vida. Es algo de aquellos próceres de la antigüedad, aquellos grandes ancianos que están en tronos elevados y desde allí nos miran nosotros, los inferiores. Como que la santidad no es para nosotros. Nosotros somos normales. Ese es otro cassette que está acá, y ya le voy diciendo que lo vaya sacando, ¿sí? Vaya sacándolo. Para los posmodernos, un pendrive, ¿sí? Un cassette era una cosa que rebobinábamos con una lapicera. Ahí está, los viejos se rieron. Muy bien. Y otro término de santidad es que, bueno, todo el mundo es santo, ¿eh? Los ancientos. Yo me reí igual. Y otro concepto es que la santidad es algo que, bueno, es relativo a cada uno y que es liviano. Que santo puede ser cualquiera y que hoy en día no es como antes, hay que tomárselo con un poco de soda, ¿no? Es más liviano, hay que ir a la iglesia, pero tampoco ser fanático, estar todo el día metido, ¿no? Todo el día, todo religioso y todo fanático. Hay que macerar un poco las cosas. Entonces voy a la iglesia, tranquilo, pues en mi casa vivo una vida normal. ¿No? Puedo tomar, mentir, robar, hacer cosas leve, no así como, ¡oh, qué pecador! Pero la verdad hay que tomárselo tan en serio, che. ¿No? No es tan así. Todo el día metido en la iglesia, parece un loco ahí, fanático. Ahí atrás la pastora, todo el día haciendo las cosas. Juli y encera te tiene. Ya aprendiste hasta karate con la pastora. Sí, va a hacer la grulla en cualquier momento. No, hay que tomárselo más tranquilo. Pero cuando abrimos nuestras Biblias, nos damos cuenta de que la Biblia habla de santo, santidad, santísimo, santísima. Esos términos más de casi 500 veces. Casi 500 veces la Biblia habla de santidad. O sea que no puede ser algo que o lo tomamos a la ligera o no es para nosotros. Pues si no fuera para nosotros no estaría en la Biblia. ¿Para qué Dios va a poner algo ahí inalcanzable para la humanidad? Sin embargo, la santidad es alcanzable para todos nosotros. Diga amén aunque no entienda. Porque ahora va a entender. La santidad es alcanzable para todos nosotros. Y somos santos y santas de Dios todos los que nos acercamos a Dios y en fe dejamos que Él haga ese proceso en nuestras vidas. No te digo que el día de mañana te hagan una estatua, que te pongan en una estampita, estés en un mueble ahí y te hagan alguna señal cuando pasan adelante tuyo. No te voy a garantizar eso. No te lo voy a prometer. Probablemente no te pase. Y si te pasa, bueno, te equivocaste. Pero la santidad es alcanzable para todos nosotros. La santidad no es un título de unos pocos privilegiados. No es como una moneda muy valiosa que se cae y va rodando hasta que cae en un alcantarillado y yo puedo ver a lo lejos cómo se pierde algo tan valioso para mí, tan inalcanzable, que si yo lo quisiera alcanzar, tendría que sacar esa rejilla, arrojarme al vacío y mientras caigo la abrazo, la tomo y muero en un abrazo hasta el final y por fin soy un finado millonario. No es algo así, no es algo que se persigue y se alcanza cuando uno muere. No es así. Esos son mitos. Saque el cassette, pendrive, CD, DVD o Blu-ray. ¡Sáquelo! No es eso la santidad. La santidad no solamente es alcanzable, sino que es deseable, es algo hermoso, es algo que Dios pretende de todos los creyentes. ¿Amén? Amén. Es algo que Dios desea, la santidad. Y vamos a ver por qué. La santidad no es un estado de perfección. No es un estado de perfección. Por eso el mensaje de la santidad no es un mensaje condenatorio. De que yo digo, yo nunca voy a ser perfecto. Es imposible que eso sea perfecto. Y tenés razón. Nadie va a ser perfecto. Hace poco le dije a un amigo, vos tenés que saber que yo te voy a fallar. Porque soy humano. Así como yo le voy a fallar a todos ustedes, y alguna vez todos ustedes me van a fallar a mí. Y se van a fallar entre ustedes. ¿Por qué? Porque somos humanos. Dios así lo dijo. Dice que estaba mirando a la humanidad y se acordó que somos polvo. Somos creación de la tierra. Entonces, Él se mueve a misericordia por causa de que nunca vamos a ser perfectos en esta vida. ¿Amén? ¿Me sigue? La santidad no es un estado de perfección. La santidad es un camino. Para los que anotan, la santidad es un camino. Es un camino que todos deberíamos emprender hoy mismo. ¿Cuándo? Hoy. En tanto que se dice la palabra, en tanto que se dice hoy. Hoy es el tiempo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Se dice la palabra. Hoy. ¿Cuándo es el tiempo de hacer cosas para Dios? Hoy. Y pero yo quiero hacer un programa de radio, no lo voy a hacer ahora. Bueno, pero hoy ya ponete a pensar de qué va a hacer. ¿Amén? ¿Y qué es lo que va a hacer? Y ya te vas a dormir pensando, imaginando cómo va a ser. Hoy comienzan los sueños. Hoy comienzan los proyectos. Hoy comienza servir a Dios. Hoy, el día es hoy. Y te aviso que hoy todavía no terminó. Sé que es el spot de una marca de champán, pero igual me gustó. Hoy todavía no terminó. Hoy no terminó. ¿Amén? ¿Amén? ¿Por qué ser santos? Primera de Pedro, capítulo 1, buscamos bien rápido. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a buscar el mouse. No, ahora voy a buscar el mouse. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Que ese quiero que lo leamos entre todos. La Biblia, los jóvenes me han robado la Biblia. Los jóvenes de hoy. Alguien me dijo, me la prestás y no me la he vuelto. Gloria a Dios. No pasa nada, no pasa nada. Primera de Pedro, ¿lo encontraron? Amén. Yo todavía no. Estos celulares de los jóvenes de hoy en día. ¿Jóvenes con canas? Me salieron de jóvenes. Primero capítulo 1, versículo 16. Cortito. Porque escrito está, Sed santos o sean santos, porque yo soy santo. Así dice el Señor. Amén. Amén. Sean santos porque yo soy santo. Es muy interesante el título de esa sección que empieza en el capítulo, en el versículo 13. En el versículo 13 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, el cassette. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. ¿Como hijos? Obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que lo llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas, sin hacer diferencia, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. De la vana manera de vivir que teníamos antes, que heredamos de nuestros padres, pero a veces no nos sentimos haber sido rescatados. ¿Usted sabe que fue rescatado de su vida pasada? Amén. Pasa que a veces no sentimos que fue así. A veces sentimos como que llegamos a la iglesia y hubo un cambio de hábitos, como que bueno, ahora tengo una nueva religión, tengo nuevas costumbres. No, fuiste rescatado. Tu alma, antes de conocer a Cristo, estaba en peligro de muerte. Tal como una persona que se está ahogando o que está en medio de las llamas de un incendio, no puede decir que se está incendiando su casa, su ropa empieza a arder, y vienen los bomberos, le dan un manguerazo, le dan las gracias, le dan las manos y se sienta y se toma un mate. O sea, su vida estaba en peligro, ya no podía respirar, entraba el humo adentro. Y ya estaba al borde de la muerte, pero vino alguien que lo rescató. Entonces, cuando nosotros antes teníamos todas esas costumbres de mentir, robar, engañar, el que tranza no avanza, Dios nos sacó de ahí, pero como un rescate, como un rescate. Por eso hoy decimos, gracias Señor. Gracias Señor. ¿Cómo decimos? Gracias. Mira hacia arriba y diga, gracias Señor. Gracias Señor. Porque nos rescató. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Amén? Amén. Ahora fíjense qué linda palabra esa que aparece ahí en el versículo 17. Se invoca por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué dice? Peregrinación. La santidad es un camino. ¿Lo recuerdan? La santidad es un camino. ¿Por qué tenemos que ser santos? La razón está ahí. Dice Dios, porque yo soy santo. Entonces, no somos santos porque hay que portarse bien. No hay que ser santo porque Dios me va a bendecir. No hay que ser santo porque Dios me va a prosperar. No hay que ser santo por ninguna otra razón más que porque Él es santo. Amén. Todo lo demás viene por añadidura. Las bendiciones de Dios, que Él te prospere, que Él te ayude, que Él te socorra, son consecuencias de buscar la santidad. Pero ¿cuál es la razón de ser santo? Porque Él es santo. Porque le miro a Él y quiero ser como Él. Este ser santo es porque yo soy santo. Para los que anotan, aparece en Levítico varias veces, muchas veces. En 11.44, 11.45, 19.2, 27, 20.26 y 21.8. Muchas veces en el Levítico aparece, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Me seréis santos porque yo soy santo. Es insistente el Señor en esto. ¿Hay que ser santos por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Esa es toda la razón. Ahora, ¿cuántos de nosotros habremos perdido el camino de la santidad? Yo creo que todos En el momento que pecamos, en el momento que erramos, que salimos del camino, ya estamos fuera. Estamos out. Y tenemos que volver al camino. Tenemos que volver al comienzo. A ver si esto me obedece. Teología de jóvenes de hoy en día. Diga gloria a Dios mientras espera. Bien, Génesis 1:27, ahí está el comienzo del camino. El comienzo. Voy a pasar los versículos, si quiere búsquelo, pero ahora vamos a ir pasando los versículos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese fue el comienzo de todo. Génesis 1. ¿Cómo éramos nosotros? ¿Como quién? Éramos como Dios. Pero después llega el peor capítulo de la Biblia, que es Génesis 3. Aparece un personaje ahí y convence a la mujer de comer, que también le da a su marido, y desobedecen. Y en ese momento la imagen y la semejanza son corrompidos. Nos desparecemos a él, si vale el término. Ya no nos parecemos a Dios, somos diferentes. Y Dios nos encuentra diferentes. Y no somos como él. Pero en un momento, él nos hizo como él. Nos hizo parecidos a él. Y tanto que Adán y Eva caminaban y conversaban en el Edén, pero nos dejamos de parecer. ¿Por causa de qué? Del pecado. Del pecado. El pecado es lo único que nos hace diferentes a Dios en cuanto a su imagen. No éramos dioses, ¿se entiende? No éramos dioses, éramos como Dios. Es como a veces Sofía la ven parecida a mí o la ven parecida a Marite. Pero no es ninguno de los dos. Pero es como nosotros. ¿Se entiende? Pero de repente, si no se pareciera, por causa de que, no sé, se tatúa un tigre en la cara, ¿qué se hizo? Pero ya no se parece a nosotros, tiene cara de tigre. Pero hay un cambio físico. De aquí hubo un cambio espiritual. Imagínense que están en sus hogares, y creo que muchos hemos estado así, un poco desahuciados, angustiados, porque la vida sin Dios es, no hay mucho sentido de vivir. El día a día, esperar el lunes que se haga viernes, y que el viernes, sábado, domingo pasen tan rápido, y llega el lunes esperando otra vez el viernes, trabajar para comer y comer para trabajar. Hay como un vacío. Si no lean Eclesiastés, con eso se terminan de deprimir. El rey Salomón dijo, ¿de qué hay? De lo que gana el hombre debajo del sol. ¿Qué valor hay? ¿Qué importancia? Trabaja, se esfuerza, come, se duerme, se cansa, se levanta, trabaja de nuevo, lidia con las cosas de la vida cotidiana. Si es un ciclo, una rutina, siempre lo mismo. Llega un momento de, ¿esto es todo? ¿Esto es la vida? No es que uno no ame a su familia, no ame a sus hijos, pero hay como un ciclo de, tiene que haber algo más. Tiene que haber un propósito, algo que trascienda, algo más grande que yo. No puede ser que mi trabajo es lo mejor que tengo. No puede ser que trabajo para eso y trabajo para mí y ya está. Y yo digo, bueno, Fran, pasa que la familia es más importante que el trabajo. Bueno, ¿cuántas horas estás en el trabajo? Y llegas cansado a tu casa. Y vienen tus hijos que quieren jugar y vos, estoy cansado. Después vamos a salir. Después vamos a salir con la bici. Después. Y la vida pasa. Y te absorbe la vida y te haces anciano. Iba a decir, se te llena de cana la cabeza, pero ya me pasó temprano. Y se acaba la vida. Y imaginémonos que en un momento estamos así, sin sentido de vivir, sin algo más importante, algo que nos motive. Y de repente llegamos a nuestra biblioteca. Hay un libro un poco abandonado ahí, un poco antiguo, lo sacamos, bastante grueso, pesado. Lo desempolvamos un poco, lo abrimos Un libro que se llama Mil lugares que ver antes de morir. Estás aburrido, no hay nada para hacer. Bueno, vamos a ver este libro. Lugar número 1000. Lugar hermoso. ¡Wow! Precioso. Una playa, un agua cristalina. Qué lindo, qué lugar. ¿Dónde está? Muy interesante. Paso. Lugar 999. Empiezo a mirar. Y paso las páginas. Y se me va el día en eso. El lugar número 500, el lugar número 200. Y así voy pasando a un lugar más hermoso que el otro. Estoy al último embelesado, miro las descripciones y dicen ahí que no hay cámara fotográfica que pueda capturar realmente lo que es eso. Que ese libro es ilustrativo nada más, pero hay que estar en esos lugares que son bellísimos, preciosos y te cautivan. ¡Wow! Y vas pasando las páginas, ansioso para llegar al número 1. El número 3 es, ay, no hay nada más hermoso que esto, es increíble que en el planeta haya un lugar así. El número 2, y llega el número 1, se te agrandan las pupilas, se te ilumina la cara. ¡Qué lugar! Es paradisíaco, es algo que no parece de este mundo. Vas viendo muchas páginas de arte, cultura, paisajes, edificios, montes, lagos, puentes. Te cautiva ese libro y llegas al número 1 y te quedas embelesado con ese lugar. Quedas enamorado de ese sitio y pensás, tengo que estar ahí. Tengo que ir ahí, es el lugar donde voy a hallar la felicidad, donde voy a estar a plenitud. Tengo que lograr llegar ahí. Mirás el dónde queda, es lejísimo, muy lejos de donde vos estás, pero años luz. No importa, agarras esa hoja, la arrancás, la doblás en cuatro, la metes al bolsillo, preparás un bolso liviano, preparás al gordo, nos vamos y salís. Me voy, tranquilo, voy a ese lugar. Y quiero decirles que esa hoja, con el lugar más bello del mundo, lo tienen ahora mismo en sus manos. Y es la Biblia, es la palabra de Dios. Ahí está nuestro lugar soñado. Ahí está donde la santidad nos tiene que guiar, donde nos tiene que llevar. Dice Salmo 119, 105, palabra del rey David, por eso lo dice Adón ahí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Pedro también decía, 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Tenemos, ya agarro mi celular, está la Biblia acá, la palabra profética más segura a la cual haremos bien en estar atentos. Hoy a la mañana les decía a los chicos, muchos de los errores que cometemos en el camino de la santidad, muchas de las equivocaciones porque esta antorcha la tenemos apagada. Pero dijo Jesús, ¿quién enciende una lámpara y la pone abajo? ¿No la pone acaso arriba del todo para que ilumine a todos los que están en la habitación? Y la palabra de Dios a veces la tenemos cerrada. Y tengo que tomar una decisión. ¿Qué puedo hacer con mi noviazgo, con mi matrimonio, con mi trabajo? Está ahí, tiene la respuesta, pero ¿dónde está? Ahí abajo. Pero Pedro dice, es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. En las tinieblas de la ignorancia, cuando perdemos el rumbo, ¿Qué es lo único que nos va a guiar? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. La santidad, dije hoy, es un camino. ¿Y qué es lo que nos va a guiar ese camino? La palabra de Dios. No tenemos que tener una Biblia cerrada, hermanos. Hay que abrirla y usarla. Es el mapa de la vida que el Señor nos dejó para guiar. Para guía de nuestra vida. ¿Amén? La Biblia es valiosa. Que el Señor nos ayude a ver el valor de la palabra de Dios. Miren lo que le dice Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, recién entonces, nos gusta empezar por ahí. Pero está al final del versículo. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y diga usted el resto. Y todo te saldrá bien. Dígalo fuerte. Y todo te saldrá bien. Más fuerte. Y todo te saldrá bien. ¿Quiere que le salgan bien las cosas? Amén. ¿Quiere ser prosperado? Amén. La santidad es el camino. Sí, Señor. Pero, ¿cuál es la condición? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás de día y hasta durmiendo. De noche, todo tiempo. Me levanto a la noche, a las 4 de la mañana, ahogado, me tiran de la sábana, no sé, angustiado. ¿Y qué hago? Lo publico en un estado de WhatsApp. No puedo dormir. Hashtag maldito insomnio. Lo pongo en Facebook, que todos se enteren. Pero con indirecta. Pongo cosas que le pasan a uno. ¿Qué te pasa, gordo, en privado? Lo han hecho, lo han hecho. ¡No! ¿Qué dice la palabra? Meditarás de día y de noche. ¿Por qué? Porque cuando es de noche, lámpara es a mis pies tu palabra. Hermoso el salmo que leía Fabiana el jueves. ¿Te acuerdas? Él dice que en el Salmo 139, Él hace resplandecer la noche. Él hace la noche resplandecer. Pero a veces es más fácil este, ¿no? Vecina, ¿no sabe lo que me pasa? No, la palabra es lámpara a mis pies. ¿Amén? Amén. Ahora bien, el mundo nos ofrece opciones. Yo voy con mi hojita, con mi hermoso paisaje número uno que lo tengo acá, y de vez en cuando lo saco y lo miro en mi transitar hacia ese lugar, lo miro y digo, wow, tengo que llegar, como de lugar, aunque se me tarde años, pero tengo que llegar. Lo guardo, sigo y sigo, pero de repente el mundo me tienta con otras cosas en el camino, con otras imágenes, con otra fotografía. Este es mejor. Toma, este es mejor. ¿Qué dice el mandamiento? Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas de la tierra. No te harás imagen semejante a esto. ¿Sabes qué? No hay nada parecido a la palabra de Dios. No hay nada parecido al Cristo que nos habla la Biblia. No hay nada parecido a Él. No hay nada parecido a la Biblia. No hay ningún otro libro religioso que se le compare. Ninguno. Ni el libro del Mormón, ni los libros deuterocanónicos, ni el Adventista, ni el Ramayana de los hindúes. Nada. Ni el Corán. No hay ningún libro religioso que se compare a la palabra de Dios. No hay ninguno que tenga las pruebas arqueológicas, biológicas, paleontológicas, genéticas, etcétera, como le quieras ver, que tiene la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia ha sido el libro más atacado, discutido y censurado de la historia. Literalmente, fue tan perseguido y destruido como se pudo. Se prendieron fuego toneladas de Biblias, se destruyeron, hasta se usaba como papel higiénico. De ahí sale el dicho la Biblia de Calefón. ¿La ha escuchado? Que se colgaba en el Calefón una Biblia que se usaba para limpiarse. Sin embargo, acá está. Como lo llamó la Sociedad Bíblica Unida, el libro indestructible. Ahora el mundo te va a ofrecer opciones. Quizá logres fama, reconocimiento en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, donde sea, en las redes. La gente te pone sus likes, ¿no? Te haces un youtuber. Hoy en día la tecnología es así. Es el mundo, estamos en la era de la imagen. De la imagen. De cómo se ve, de cómo se muestra uno al mundo y que uno se identifica, se define como el mundo te ve. Y yo no puedo ser feo. No puedo verme mal. Tengo que ser famoso, reconocido, y el mundo te da eso. Y como el Evangelio no te da eso, lamentablemente, No te hace famoso el Evangelio. Quizás Dios te permita de estar en campaña o en escenarios, pero no es garantía. Entonces, lo que el mundo me ofrece es más tentador. Porque yo digo, yo creo en Dios. Se burlan, te dicen cosas, te persiguen. Ahora si vos decís, no, a mí me encanta el conejito malo, todos te quieren. Entonces yo prefiero eso. El único que se rió es el que entendió. Hablaba de Bad Bunny, ¿eh? Pero bueno. Y así, el mundo nos ofrece imagen semejante. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿hay algo semejante a la palabra de Dios? ¿Hay algo parecido? No hay nada mejor que la palabra de Dios. No hay nada mejor, te lo puedo asegurar. Porque cuando todo está bien hay muchas opciones. Pero cuando todo está mal, muchas amistades y cosas que consigas en este mundo te van a abandonar. Porque el dinero no te va a abrazar. Y muchas de tus amistades se van a borrar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. En el momento de angustia es lo único que te va a mantener en pie. Lo único. Te lo puedo asegurar, es lo único. Cuando el mundo se desmorona, dice esto, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el que obedece, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Amén? No hay nada que se compare. Yo te recomiendo, no te distraigas. No te distraigas. La santidad es apartarse de esas cosas. Apartarse del mundo y transitar ese camino. Te vas a equivocar, te vas a caer, vas a tropezar, te vas a confundir, te van a pasar un montón de cosas en el camino. Lo importante es seguir, seguir, seguir y no rendirse. ¿Por qué? Porque no somos de los que retroceden para perdición, somos de los que avanzan. Somos de los que avanzan. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Amén? Amén. ¿Le sigo diciendo textos? No, ya me entendió. Somos más que vencedores. Amén. Victoriosos, vencedores. ¿Por medio de qué? De mi fuerza, no. De aquel que nos amó. Mire la cruz y ahí encuentre la victoria. Para seguir. Seguir, seguir. Ser santo es posible, no es ser perfecto. Es caminar. Caminar. Y cuando el mundo me tienta, puedo decir que no. Cuando aparecen distracciones, sigo el camino. Sigo el camino. La Biblia es nuestro mapa. Ageo, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Miren lo que dice este texto. Es hermoso. Y son de esos que trabajan acá adentro. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué es meditar? Pensar, razonar, analizar. Dice Dios, piensen bien lo que están haciendo, por dónde están caminando. Piensen bien. Ya pensé. No, piensen bien. Tómense 5 minutos. Háganse un té. Y piensen bien qué están haciendo con sus vidas. ¿Por qué? Porque dice, siembran mucho y recogen poco. Comen y no quedan saciados. Beben y no quedan satisfechos. Se visten, pero no se calientan. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Dios les dice, les está yendo no muy bien. ¿Se dan cuenta? No están siendo prosperados. No les está yendo bien en sus vidas. Usted tiene una forma de hacer las cosas que no le funciona, no se dan cuenta. Le dice Dios a través del profeta Ageo al pueblo de Dios. Y vuelve a decir, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. No hay que tomarse a la ligera estos textos. Dice, bueno, sí. No. Pensá bien lo que estás haciendo con tu vida. ¿Por qué no prosperás? ¿Por qué no avanzás? ¿Por qué las cosas no te salen bien? ¿Por qué? Pensá bien, dice Dios. Pensá muy bien. ¿Por qué perdemos el camino? Le voy a dar la razón. Hebreos 12, del 1 al 2, nos da el motivo de por qué nuestro camino se va por otra vía. Nos encontramos perdidos, ya el mapa se perdió, ya no sé ni dónde estoy ni qué estoy haciendo con mi vida. ¿Por qué? Dice Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. A veces se confunde peso y pecado, ¿eh? El peso es una cosa, el pecado es otra. De todo peso y del pecado que nos asedia. Todas aquellas cosas que vamos cargando, costumbres, tradiciones, hábitos, pensamientos y todos los cassettes que tenemos acá dentro, pesan. Despojémonos de todo eso y del pecado que está siempre ahí, que nos asedia. ¿Y qué dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero no sé dónde tengo que ir, perdí el rumbo. ¿Qué dice la palabra? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué perdemos el rumbo? Porque ya no lo miramos a él. No miramos a Cristo. Sean santos, porque yo, dice Dios, porque no lo miramos más a Él. Empezamos a distraernos con otras imágenes, con otras cosas. Y miramos acá y miramos allá. Y nos interesa, ¿no?, aquel negocio que está ahí, aquel amigo, aquel conocido, la vecina, ¿no? Y todo siempre influencias que nos distraen y de repente perdimos al Señor. No está. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el que hizo la fe y el que la lleva adelante nosotros. ¿Amén? Amén. Dice también Colosenses 1.15 que Él es la foto esa que llevamos adentro de nuestro bolsillo. La abrimos y dice Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen de Dios. ¿Amén? El Señor nos ayude a no perder el camino. La santidad, repito, no es perfección. No es perfección instantánea. Es un camino hacia ella. Es un camino hacia la perfección. Dice Dios, Jesús le dice a sus discípulos, sean perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Es perfecto. ¿Cómo va a ser perfecto? ¡Imposible! Ustedes sean perfectos. Caminen hacia la perfección. Pero no lo vamos a alcanzar. Caminen hacia la perfección. Caminemos hacia la perfección. ¿Qué es caminar a la perfección? Todos los días soy un poco mejor. No mejor que los demás. Mejor que el que está en el espejo. Ayer decía 25 malas palabras. Hoy digo 24. ¿Soy perfecto? No, pero digo una menos. ¿O no? ¿O era mejor que dijera 25? No, digo 24. Gloria a Dios. Mañana, 23. Y así. Hay pecados que se dejan de un día para el otro. Yo no puedo decir, bueno, yo engañé con 5 mujeres a mi esposa y el mes pasado con 3 nomás. Gloria a Dios. Hay pecados que se dejan de un día para el otro. Pero hay pecados... No llego. Pero hay pecados que yo entiendo, hermano, entiendo, porque soy humano como usted, que cuestan, que son difíciles. Pero un día a la vez. Un día a la vez. Esa es la santidad. No es perfección, es caminar hacia la perfección. ¿Quién es perfecto? Cristo. Lo miro allá y digo, quiero ir hacia allá. Cuando Pedro se bajó de la barca, le dijo, si eres tú, Señor, manda que vaya hacia ti. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Y lo mismo que te dice Jesús hoy. Ven, pero hay tormenta, pero Jesús está al final. Y Él te dice, ven. Y hay que caminar y confiar. Y si tengo miedo, me hundo como Pedro. Pero Él me toma, ¿por qué tuviste miedo? Y me saca de vuelta. Él es fiel. Él no va a dejar que nos hundamos. Primera de Juan 2.15. No ames al mundo. No ames al mundo. Estamos en el mundo. No tenemos opción. Pero no lo ames. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No ames al mundo. Tenemos que estar. No nos queda otra. Pero no lo ames. Ama a Cristo. No pongas allá. Yo quiero ser como aquel youtuber. Yo quiero ser como aquella modelo. Yo quiero hacer como aquel cantante. ¿Qué estás poniendo allá adelante? ¿Qué es lo que conquistó tu corazón para que lo sigas de esa manera? Yo quiero tener esta fama, quiero ser reconocido de esta manera, que me conozcan como el capo, el banana del barrio. Sí, usar la solapa así. Será así, o abrirme hasta acá con una cadena. Dejo el pelo largo, todo pelado acá. Hemos visto esa imagen. Que me vean así, ¿no? Llegar a la bailanta así. Y todas se me arrojan encima. Quiero eso. No. A ver, vos, ustedes tres nada más. Quiero eso. ¿Por qué? Hay muchos que anhelan eso. Realmente parece mentira. Es el sueño de muchos. De las mujeres también. Yo me la agarro con los hombres porque soy hombre. Pero también tenemos una imagen ahí que queremos alcanzar. Pero ¿qué dice la palabra? No ames esas tonterías, son estupideces. Porque eso es vanidad, es vaciedad. Y el cielo y la tierra van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué hay que poner ahí? A Cristo. A Cristo. Amén. Terminamos con la foto. ¿Quieren ver la foto? No la tengo en imagen, lamentablemente. Dijo Juan Calvino, uno de los reformadores, que la Biblia es como Dios trató de comunicarse con nosotros y expresarnos las cosas de Él. Si Él hubiera expresado realmente cómo Él es y dónde Él vive, sería totalmente, nos quema los fusibles de la mente. Es imposible para nosotros ver a Dios como es. No hay quien vea a Dios y viva. Su santidad te mata. Entonces dice que es como le hablamos a los bebés, balbuceando, ¿no? Dice que así es la Biblia, como Dios nos habla a nuestro nivel para que entendamos, porque más no podemos. Nuestro cerebro llega hasta ahí. No podemos, podemos ser los hombres más inteligentes del mundo, no, nunca vamos a ver la belleza. Pero Dios se ha placido en mostrarnos con algunas palabras poéticas, cómo es ese lugar, esa foto que anhelamos, que guardamos en nuestro bolsillo con tanto deseo, con tanto anhelo, de decir, yo quiero ir ahí, yo quiero ir a ese lugar. ¿Sabe que está en la Biblia? Abra Apocalipsis capítulo 21 y 22. Y terminamos con esta descripción. Apocalipsis 21. No nos distraigamos, hermanos, en el camino a este lugar. A veces creemos que el mundo nos puede dar algo valioso. No nos va a dar nada valioso, ni tampoco gratis. Pero todo lo que Dios da es la bendición que nos enriquece y no añade tristeza con ello. Dice Apocalipsis capítulo 21 del versículo 1. ¿Lo tiene? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. La camisa levantada, la cadena, el pecho peludo, la colita y el diente de oro, todo pasó. Todo pasó, lo que creímos que iba a durar para siempre, pasó, no quedó nada. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El capítulo 21, pasamos al versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios.